informaba en un comunicado de prensa de la familia de Bruce Willis, en redes sociales también, que el actor de 67 años se aleja de su carrera en el cine y la televisión tras ser diagnosticado de afasia, ¿sí? Fue una novedad, primero una gran tristeza para el mundo del espectáculo y quienes hemos disfrutado durante muchos años de las grandes películas que hizo el actor, pero por sobre todas las cosas también sorprendidos por esta enfermedad, que no sé si es, se genera tanta conciencia de su existencia. Por eso me interesó muchísimo en este segmento de salud de nuestros lunes poder hablar con alguien justamente que nos puede explicar, un especialista que nos puede explicar bien qué es la afasia. Para hablar un poquito de eso la tenemos a la neurolingüista Silvia Rubio, especialista en afasia desde hace muchísimos años y que dirige una fundación que preside que se llama Fundación Argentina de Afasia Charlotte Schwartz. ¿Cómo está, Silvia? Bienvenida. Bueno, me alegro mucho que, bueno, no que Bruce Willis tenga afasia, porque sería terrible eso, pero la verdad que alguien del mundo mediático internacional que tenga, según dice la familia, porque no sabemos, ¿no? Es decir, la prensa mundial ha hablado de la afasia de Bruce Willis. Yo no estoy segura que tenga una afasia, pero viene muy bien, porque alguien como él es conocido en todo el mundo y eso nos sirve a nosotros para visibilizar la afasia. Es justamente lo que usted decía, es que eso es lo que pasa, es que la gente no sabe, a pesar de los enormes avances que ha habido en el estudio de las alteraciones cognitivas, muy pocas personas saben qué es la afasia. Nosotros hicimos una encuesta aquí en Buenos Aires a 850 personas hace un par de años, dirigidos por un afasiólogo inglés, Chris Code, y solo el 1% sabía lo que era la afasia, el 1%. Y eso es lo que es terrible para nosotros, porque casi siempre el afásico es discriminado y las personas no saben. Por ejemplo, una cosa que te voy a corregir, pero hago bien en corregirte, porque la afasia, no sé si es la que tiene Bruce Willis, pero la afasia no es una enfermedad, es la consecuencia de una enfermedad, no es una enfermedad. Y por otro lado, que hay muchas personas que no son del quehacer mediático, pero que han tenido afasia, como Charles Baudelaire, el escritor francés, Maurice Ravel, Stalin, Lenin, Margaret Thatcher, hablando de las... De la gesta de Malvinas, justamente, que estábamos... No, pero ella lo hizo, ella actuó antes de estar afásica, ella tuvo afasia después. Burt Lancaster, otro tipo del ambiente... un gran director de cine, Michelangelo Antonioni, que lo vi dirigir siendo afásico, con el dedito nada más, impresionante. Porque te quiero contar, Astor Piazzolla en Argentina estuvo un año afásico. Lo que te quiero contar es que la persona con afasia, esa afasia sí tiene una lesión cerebral, que son por diferentes causas, ¿no es cierto? Una de las causas es el accidente cerebrovascular, un tumor, ¿qué otra cosa puede ser? Un accidente de auto, si le toca la parte izquierda del cerebro en los diestros, ahí está el centro del lenguaje. Y si tienen lesión en ese lugar, tienen afasia. Pero los afásicos tienen problemas para comunicarse. Y como dice un afásico, ustedes pierden... disculpen, pero se los voy a decir porque es lo que me dijo un paciente, afásico sí, boludo no. Entonces, eso hay que tenerlo muy presente. La persona afásica pierde la posibilidad de hablar, de entender, de escribir y de leer, ¿sí? Y si nosotros no concientizamos, la gente los toma como si fueran drogadictos o borrachos. Por eso tenemos que trabajar mucho en la concientización. Y esto que Bruce Willis, la familia, haya dicho que tiene una afasia, digo eso porque no puedo asegurar, no hay ningún escrito serio que diga que él, por un accidente cerebrovascular, tuvo una afasia. Claro. Pero quiero decir que ellos lo dijeron como al pasar, parece, según lo que yo leí. No leo muchas noticias. En la cuenta de las redes sociales de él, su mujer, su actual mujer, y sus tres hijas son las que informan que estarán acompañando. Decime, ¿qué dice? Yo por no lo leí. No, lo que dice es que se retirará porque le han diagnosticado afasia. Lo que no sé es bien si fue previo esto que vos me decís, ¿no? De un accidente cerebrovascular. Claro, no dicen, dice una afasia, pero también hablan de deterioro cognitivo. Entonces, digamos que eso quiero dejar claro, que el afásico es una persona que pierde la comunicación, ¿no? De todo tipo de comunicación. A una persona, por ejemplo, que suponete, para aclararte bien, una persona sorda pierde el lengua de señas. Sí, pierden toda comunicación, el lenguaje gestual, no pueden comunicarse. Pero de ahí a hacer pensar que el afásico es una persona con un deterioro y lo marginan a raíz de eso, no es real. Pero el que no sabe, dice cualquier cosa. Y entonces la pobre persona afásica, claro, se siente incómodo en una ciudad que lo rechaza, en una sociedad que no entiende lo que es la afasia, a pesar de que lo que te decía al principio, que han avanzado mucho el estudio de las alteraciones cognitivas. Por ejemplo, te digo algo, la gente sabe hoy qué es el ACV, ¿por quién? Por Cerati. Ahora la gente va a saber qué es la afasia, ¿por quién? Hoy. Por Bruce Willis, claro. Exactamente, todo el mundo, nosotros que tenemos esta fundación hace 33 años, me han llamado de todos lados, desde mis amigos, ahora mis amigos parece que entienden qué es la afasia, y sienten, uy, pobre Bruce Willis, o capaz, como decía un amigo mío, periodista, que decía, la afasia que va a ser de ahora en adelante Bruce Willis, ¿me entendés? Porque la gente no piensa muchas veces. Lo que nosotros tenemos que aprovechar esta oportunidad para que tenga o no tenga afasia o algo más Bruce Willis, es que esto es terrible y que no sé lo que han dicho las redes, pero algunos dicen que mejora, ad interim, otros dicen que no, que no. Es decir, hay diferentes escuelitas que cada uno tiene su mirada. Yo hace muchos años que hago esto, y realmente ningún afásico que yo he conocido, de los cientos que he tenido, ha recuperado ad integrum. Pero yo sé que hay un caso muy específico, que también es una gran actriz, muy buena actriz, Sharon Stone, ella sí estuvo afásica, y volvió, y trabajó, y sigue trabajando, y es suficiente en YouTube, ella tiene una charla con la gente para explicarle que ella tuvo una afasia, lo que sintió. Bueno, y ella está actuando, pero normalmente la persona afásica recupera, porque eso sí hay que decirlo, es que una persona que tiene afasia, haya sido 10 años, 5 años, cuando sea, nunca es tarde para la rehabilitación, porque la rehabilitación lamentablemente no se hace muy bien, porque la gente no está capacitada, no está preparada para trabajar con la afasia. Algunas personas son muy buenas porque se han dedicado a mejorar y a formarse, pero las personas que generalmente trabajan con personas con afasia, la verdad que es tan tremendo lo que hacen muchas de ellas que provocan iatrogenia. Es decir, hay que tener bien en claro que mientras el paciente esté motivado, mientras se encuentre un equipo interdisciplinario especializado y que tenga muchas horas diarias, tratamientos intensivos, seguramente va a mejorar. No sé si va a volver a ser como antes, eso es el deseo de todos, pero a veces si uno lucha, el paciente lucha, los terapeutas son especialistas y a veces no pueden ayudarle. Depende la lesión. Si la lesión es muy grande, a veces es muy difícil. Pero todos tienen que calidad de vida. Hay que darles calidad de vida. ¿Y sabes qué? Hay que trabajar con el arte. El arte ayuda al hombre, decía Sábato, a mejorar la vida. Y realmente es así. Muchas materias de arte hay que darle, porque eso es magnífico. Ellos hacen, yo tengo mi casa llena de cuadros hechos por ellos. Son hermosísimos, y no con la derecha, que era la mano hábil, con la izquierda. Y tuve un paciente, yo especialmente, nuestro equipo, digo yo en primera persona porque soy la que insiste en la cuestión que tiene que ver con el arte, que era un gran escenógrafo, arquitecto, escenógrafo del Colón, Luis Diego Pedreira. Y Luis Diego, 10 años estuvo afásico. Pero ¿sabes qué? Lo salvé porque, justamente por el arte. Y entonces pintaba y pintaba. Y así, yo digo Luis Diego porque es una persona muy conocida. Pero yo tengo muchos pacientes que no mejoran la fascia, mejoran un poquito, pero pintan, hacen música. Entonces eso ya es hermoso porque pueden expresarse a través de la música, del arte, del teatro, de tantas especialidades que tienen que ver con el arte. Y entonces hay que llenarlos de arte. Por ejemplo, tengo acá un libro, bueno, tenía, no sé si, El hombre, en francés, El hombre que no sabía hablar. Este es un libro escrito por una persona que yo admiro mucho, un fonoaudiólogo francés, Philippe Vanecut. Él era Sabadell, era un muchacho, 39 años, hace una ACV, pierde el lenguaje y, como todas las personas que tienen ACV, tienen depresión endógena y luego reactiva por verse cómo están. Él hizo una depresión muy grande, Sabadell, un gran dibujante de un diario muy importante de París. No me acuerdo si era Le Monde o Le Hebdomadaire, no me acuerdo. Pero él lo salvó a través del arte. Empezaron a dibujar los cubiertos, qué sé yo, todas las cosas de la vida, y él recuperó. Hoy en día hace exposiciones buenísimas, volvió a estar contratado por un diario. No mejoró 100% el lenguaje, pero pudo volver a hacer lo que hacía. Pero qué bueno, entonces, Silvia, lo que estás contando, porque no es algo que es degenerativo, o sea, que cada vez va perdiendo todo, sino que con la rehabilitación adecuada se puede salir. No, yo te cuento, degenerativo es un tipo de afasia que se llama afasia progresiva primaria. Empieza con trastornos del lenguaje, es un tipo de afasia que debuta con problemas de lenguaje, otros debutan con problemas de memoria. Eso se llama afasia progresiva primaria y se va deteriorando. Y nosotros, ¿qué podemos hacer con eso? Darle calidad de vida también, pero no va a mejorar. Pero el afásico sí mejora. No te puedo decir, como te dije antes, que va a recuperar ad íntegro, pero lo importante es que mejore y que tenga una calidad de vida. Por ejemplo, nosotros en la fundación tenemos lo que se llama, no sé si en La Pampa, ustedes son de la capital. Exactamente. Bueno, yo tuve una persona, una médica en el hospital italiano, porque fue profesora de una maestría en neuropsicología, me parece que era de La Pampa, y ella quiso, creo, armar algo como esto que tenemos nosotros, que ojalá se pudiera en cada provincia un centro de día. Eso te iba a preguntar, Silvia, ¿cómo ves a los colegas, a los médicos, también saben un poco, más comprometidos también? No quiero hablar de eso. Mira, estoy casada con un médico, mi padre fue médico, mi hermano es médico, pero la verdad que los médicos, vos decime una cosa, ¿cuál es tu nombre? Paula, cuando vos te duele el estómago, ¿a quién vas a ver? ¿A un otorrinolaringólogo o a quién vas a ver? No, a lo sumo un gastroenterólogo, claramente. Exactamente. Entonces, si vos tenés una fascia, ¿a quién vas a ver? a un afasiólogo o vas a ver un neurólogo que te puede, digamos, el diagnóstico es fácil, porque si tenés una lesión cerebral y no podés hablar, porque después de producirse el ictus, entonces la persona no puede hablar. Entonces lo que tenés que recurrir es a las especializaciones. Estoy media mal, te digo, porque estoy muy triste porque mi marido está muy mal. Él tiene una disartria, que es un problema articulatorio de la palabra, pero no puede hablar. Entonces, cuando cuento esto hoy en día, me pone muy triste, me pone mal. Pero lo que quiero decirte es que para que la gente pueda hacer algo y que le sirva, es que tiene que estar motivado y tiene que tener una lesión cerebral. Entonces, va al neurólogo. Yo los respeto a los neurólogos, pero el neurólogo no es afasiólogo. Entonces, ¿qué le dice el neurólogo? Bueno, le voy a dar una orden para que haga dos veces por semana fonoaudiología, y si está hemipléjico el paciente, le dice kinesiología. ¿Sí? Entonces, la persona empieza a deambular por la ciudad para ver quién le puede hacer eso. Dos veces por semana, 30 minutos, sabes que Paula no hace nada, no sirve para nada. Lo que mejora al paciente es una rehabilitación intensiva. Y yo te propongo, porque hoy en día, después de la pandemia, algo nos quedó positivo, es que nosotros estamos haciendo terapias a nivel virtual, a nivel de centro de día. El centro de día es algo que se creó hace unos años, cuando fue la ley de discapacidad, la 24.901, que es para los pacientes crónicos. De afasia en Argentina hay uno solo, que es el nuestro. Pero hay de todas las demás especialidades, síndrome de Down, autismo, todo lo que vos quieras, todo, hay centros de días de todo tipo. Pero hoy en día nosotros podemos ayudar a gente de cualquier parte del país. Claro. Incluso tenemos gente de Colombia, de Ecuador, de México. Y yo lo que quisiera es que este centro que tenemos nosotros, yo le di todos los instrumentos necesarios, los estatutos, a gente de Córdoba. Bueno, esto fue hace como 4 años, todavía no sé si hicieron algo o no, de Rosario. La idea para mí, genial, es que cada provincia tenga un lugar especializado en afasia. Totalmente. Y el centro de día es magnífico porque van todos los días 4 horas. Pero no van a un centro de día, por lo menos al nuestro, a entretenerlos. No, es para estimularlos desde el punto de vista cerebral. Y además la ley dice que si la persona tiene el certificado de discapacidad, que yo espero que todo el mundo tenga ese certificado, porque parece que para los argentinos, si no tenés el certificado, más precisamente para las obras sociales, si no tenés el certificado no te ayudan económicamente. Y es tan importante la ley que te paga todo, hasta el auto que te va a llevar. Yo tengo gente de antes de la pandemia de Monte Grande, que está bastante, no sé cuántos kilómetros está de la ciudad de Buenos Aires, y te pagan todo, hasta el transporte. Entonces, yo digo, lo que hay que hacer es trabajar seriamente, porque la verdad es que a mí me da mucha pena cuando hay gente joven, o también no tan joven, que tendría que tener una rehabilitación, pero las obras sociales dan tantas vueltas y ellos no pagan esto, porque esto lo pagamos vos, yo, el Estado lo paga, y la Superintendencia de Salud le devuelve después ese dinero a la obra social, pero siempre dan vueltas y la gente se pasa 2 o 3 meses, y tampoco es cierto que tienen que empezar enseguida. El médico neurólogo es un neurólogo clínico, no es un afasiólogo. Hubo acá en Argentina neurólogos que les apasionaba la fasiología, como, uno de los grandes es Ramón Leguarda, siempre se interesó por la fascia. El otro, ¿quién era? Ay, bueno, se me va, yo soy una persona de mucha edad, entonces no me acuerdo, a veces eso es lo que pasa, todo el mundo después de los 60 años empiezan los nombres propios a fallar. Bueno, pero él era un neurólogo, ay, ¿cómo se llamaba? Bueno, ya me voy a acordar, si no después te lo paso, porque fue un gran semiólogo y él le interesaba la fascia. Pero no todos los neurólogos le interesa, saben, pero no al punto de decir no va a mejorar más. Yo tuve un paciente que un gran neurólogo le dijo, nunca más su esposo, estaba ahí el muchacho, 35 años, va a volver a hablar ni volver a caminar. ¿Sabés que él se llama Chiche y vive todavía y está bárbaro y no sabés todo lo que mejoró? ¿Me entendés? Mm. Y sin embargo le dijo eso al pobre tipo que había ido a hacer la consulta. Entonces, todos tenemos que especializarnos. Hoy en día, si vas al traumatólogo, hay el que se ocupa de la mano, el que se ocupa de la rodilla, el que se ocupa de los pies. Imagínate en el lenguaje. Imagínate, ¿qué pasa con el lenguaje? El lenguaje es algo muy importante, no es porque yo sea neurolingüista, pero quiero decir que los que conocemos bien el lenguaje somos los lingüistas, y los que conocen el lenguaje patológico son los neurolingüistas. Yo estoy tratando ahora de, justamente porque no hay neurolingüística en Argentina, solamente hay una materia, un cuatrimestre en letras en la UBA, pero lo que hay que hacer es hacer una diplomatura para que justamente las lingüistas puedan ayudar seriamente. Totalmente. Porque las fonoaudiólogas se reciben, estuvimos haciendo un testeo, no sé si testeo no es la palabra exacta, pero estuvimos viendo qué pasa en las diferentes universidades que enseñan fonoaudiología o terapeuta de lenguaje o logopeda, y realmente no están preparadas para trabajar con adultos, tienen algunas pocas materias. Entonces, cuando van a trabajar con adultos, realizan iatrogenia, porque no le hacen lo que tienen que hacer. Imagínate, te voy a decir vos que no sabes nada de afasia. ¿Sabés qué le están haciendo hacer a un paciente? Primero, tienen mucha dificultad en la lectura y escritura. Lo que hay que tratar es que los pacientes mejoren para comunicarse, como sea, con pictogramas, con aplicaciones, con lo que sea. Pero, ¿sabés? El abecedario de memoria, copiar, copian, copian. Copiar no sirve para nada, pero se entretiene el paciente. Entonces vos ves ahí, vos decime, ¿para qué le puede servir a la persona que perdió el lenguaje saber de memoria el abecedario? Y pero por lo menos para como vos decís, para poder entrenarlo y mantenerlo entretenido, por lo menos... pero no, decís, por favor, no, hay que tener un poco de, no sé, el ser humano es un ser humano que habla, que lee, que escribe, que es lo mayor que tiene el hombre, que lo diferencia del animal es el lenguaje. Y vos le vas a hacer repetir el abecedario, ¿para qué te sirve? Suponete, para que cuando hablas y deletreas una palabra, decís, ¿cómo se llama usted, Silvia? S-I-L-V. Y que si lo puede decir, no hace falta saber de memoria el abecedario, hay que usar un poco el sentido común. O copiar. Copiar es un dibujo para el paciente afásico. Entonces, copiar. Ponen unas líneas, un pájaro, ¿no es cierto? Y tiene que unir con algo que sea similar. Pero el afásico no es tonto. Lo que no puede es expresar la palabra. ¿Me entendés? Eso es lo que no puede. Entonces, hay que buscar hoy en día, con toda la tecnología que hay muchísimas aplicaciones. Yo te digo, cuando yo me formé en Francia y en Bélgica, nosotros teníamos sistemas alternativos de comunicación que le dábamos al paciente. Todo el mundo aceptaba. Acá en Argentina ninguno acepta. ¿Por qué? Porque siempre le están vendiendo que va a hablar. Pero si el paciente no puede hablar, por lo menos que se comunique, como sea. ¿Vos sabés lo que es terrible? ¿Vos nunca estuviste en un país donde no podías hablar? No. Bueno, te digo que yo he conocido gente que no se ha vuelto, han tenido ataque de pánico. Suponete, una persona que yo conozco, amiga, muy querida. No era una persona, digamos, con mucha educación, pero él quería ir a París. Y resulta que se metió en el subte, se metió no en el en el metro, sino en el tren, que es más abajo. Y como no podía, no sabía leer, porque no sabía leer el francés, pero es lo mismo un afásico, entonces estaba loco, no sabía cómo hacer para salir. Y eso le pasa también a las personas que pierden el lenguaje, porque seguro, son personas que hasta el momento que tuvieron la afasia eran personas que tenían una vida normal, qué sé yo, en este momento tengo un político en Perú que está afásico, imagínate para un político perder el lenguaje, ellos que te embaucan. Bueno, casi Silvia, mejor que ese no aprenda mucho. No, seguro. Silvia, nosotros tenemos el informe de Telan ahora justo apretado, pero la verdad que está para charlar muchísimo realmente sobre esto. Nosotros te agradecemos muchísimo estos minutos que nos has brindado y bueno, por supuesto vamos a seguir en contacto. Bueno, ojalá que así sea. En el mes de junio en todo el mundo se conmemora el mes de la afasia. Si realmente ustedes pueden ayudar, es buenísimo. Y si pueden ayudar sobre todo a las personas con afasia, porque nosotros tenemos las puertas abiertas para lo que sea, ¿me entendés? Mm. Tenga o no tenga medio, tenga o no tenga obra social, por supuesto, dentro de nuestro país, ¿no? Hasta que nosotros no nos fundamos, podemos tener posibilidades de ayudar. Y la ayuda es de verdad. 4 horas diarias, ¿me entendés? Más las horas individuales, que son 6 por semana, son muchas horas y es muy la importante. Única rehabilitación que da resultado y que mejora al paciente. Hecho por especialistas, que el paciente quiera, si el paciente está muy deprimido, no se va a poder hacer nada, pero si el paciente quiere y hay un grupo especializado en esto, yo te aseguro que mejoran todos. Lo que pasa es que no van a estar igual que antes, pero van a mejorar y van a adquirir calidad humana, ¿sí? Calidad de vida. Silvia, muchísimas gracias. Te mandamos un abrazo grande. Bueno, gracias a vos y a la gente de la Radio Municipal de La Pampa. Un abrazo grande. Chau, chau.